Pues hoy nuestro comentario va dedicado a los cocineros, ya que ayer celebraron su día. Una profesión dura que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Sabemos perfectamente que la cocina no existió siempre. El hombre prehistórico, por ejemplo, prácticamente su modo de alimentarse no difería del modo que lo hacían los demás animales. El primer paso hacia el cambio en la alimentación lo provocó el descubrimiento del fuego. Para encontrar las primeras cocinas nos tenemos que remontar a tiempos muy remotos, hace 5.000 años, para encontrar sus orígenes, porque ya desde las primeras civilizaciones y en las distintas culturas existieron. Tenemos constancia de los grandes banquetes, que eran famosos por su abundancia y variedad. Los manjares eran preparados con gran refinamiento en todos los sistemas que hoy todavía conservamos: horno, vapor, brasa, cocción, etc. Y en la preparación corría a cargo de gente especializada. Estos cocineros se llamaban Nujaytimun y son los primeros datos que conocemos de los primeros cocineros profesionales de la historia. Como todo en nuestras vidas ha ido cambiando en el tiempo, y en las islas donde vivimos, ser cocinero o chef es una ocupación con futuro, pero para dedicarse profesionalmente a la gastronomía hay que tener conocimientos relativos al mundo de la alimentación, desde la producción al mantenimiento, la conservación y la forma de sacarles el mayor partido desde los puntos de vista gastronómicos. Ello se adquiere con muchos años de experiencia trabajando codo a codo con un buen profesional, o la opción que tienen los jóvenes desde hace años estudiando en la Escuela de Hostelería de la UIP, una de las mejores de España. Ellos son el futuro para renovar y mejorar el sector. La iniciativa, el gusto por la investigación y los deseos de innovar son los otros aspectos importantes para el desempeño de esta profesión. El buen gusto junto a la destreza manual son imprescindibles a la hora de conseguir algo que cada vez está más valorado: la presentación y decoración de los platos. Desde el año 2004, tal día como ayer, se celebra el Día Internacional del Chef, que fue propuesto por la Asociación Mundial Culinaria con el objetivo de crear conciencia de la profesión, que ya hoy en día es protagonista de programas de televisión, incluso de concursos. Lógicamente, acompañar un excelente plato requiere un buen vino, y terminaré con una frase del director de cine y guionista italiano Federico Fellini. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre en las películas, nace y renace en cada saboreador. Sabor, sabor, a fresa y a limón.